Muy buenas tardes de nuevo y gracias por estar escuchando Radio Bailén. Son las 8 y 4 minutos de la tarde y nos detenemos ahora en nuestra programación habitual para charlar, hablar y debatir sobre un tema de máxima actualidad y que puede reflejarse además en nosotros mismos. La custodia compartida como derecho del menor en los procesos de separación o de divorcio. Y para ello tenemos pues a una serie de invitados que nos van a explicar perfectamente de qué va todo este asunto. Son miembros, son parte de la Asociación Genense de Padres y Madres por la Custodia Compartida y nos acompañan hoy en nuestro salón de invitados. Vamos a saludar en primer lugar al vicepresidente de esta asociación, a Manuel Gámez. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a saludar también a los demás miembros que nos acompañan. Raúl Sanabria, miembro de la asociación. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Barreiro, secretario. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también a Francisco Javier Jiménez, miembro de esta asociación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos a un invitado especial que tiene cierta prisa, que tiene una agenda también muy apretada y le vamos a agradecer desde luego que esté compartiendo este rato de tertulia con nosotros. Y es el juez Francisco Serrano, del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Encantado de estar ante su micrófono. Muchas gracias también por lo que yo decía, por esa agenda pues tan apretada que manejamos en ciertos días y bueno, pues por hacer este hueco para nosotros y sobre todo para los oyentes, para poder hablar y explicar de qué va todo este tema de la custodia compartida. Por empezar, de algún modo, un tanto más genérico y directamente con Francisco Serrano, una pregunta quizá un poco genérica, pero que creo que nos puede dar pie para comenzar esta tertulia. Actualmente, ¿cómo influyen las leyes, por ejemplo, en los menores ante casos, como lo que vamos a comentar, de divorcio o de separación? Bueno, pues las leyes evidentemente influyen de forma decisiva, porque es que cuando nos enfrentamos a un divorcio o una separación, primero las partes interesadas, el padre y la madre, y después los jueces, lo que tenemos es una ley, y eso es lo que hay que aplicar. Los jueces estamos sometidos al imperio de la ley. Y en ese sentido, pues, aunque caben interpretaciones en esa aplicación, lo cierto y verdad es que cuando se establece un sistema de custodia parental, de modelo de parentalidad, de una determinada forma, estamos sometidos a ese modelo. ¿Por qué? Porque nos lo impone la ley. Y actualmente, en el Código Civil, lo cierto y verdad es que lo que se dice es que prima sobre todo lo que es una situación de custodia exclusiva, y solamente de forma excepcional, cuando los progenitores no se ponen de acuerdo, que es la mayoría de las veces en los divorcios, porque la gente cuando se divorcia se suele llevar mal, solamente de forma excepcional y de forma muy excepcional además puede establecerse la custodia compartida. La cuestión es que yo creo que la sociedad va evolucionando y hemos de ir hacia otros modelos más avanzados, más progresistas, que permitan en una sociedad igualitaria donde padres y madres contribuyen al cuidado de sus hijos, hacia un modelo preferente, como se ha hecho en Aragón, de custodias compartidas. Y precisamente sobre este asunto, sobre el ir hacia otro modelo, es para lo que, entre comillas, estáis luchando también desde la asociación. Ya os pregunto a vosotros. Bueno, buenas noches, don Francisco. Sí, hay, buenas noches. Vamos a ver, yo quería, efectivamente, estamos luchando como se está luchando en el resto de España. Yo quería hacer una pregunta que viene al hilo de lo que ha estado diciendo. Vamos a ver, si a nivel de conciencia social, yo creo que hay una conciencia ya nacional, porque... Sí, incluso estadísticas están sobre esto, además. Claro, claro. A nivel de emociones, bueno, aquí en Jaén concretamente ya llevamos 11. El día 25 fueron las últimas, bueno, las últimas por ahora, ¿eh? En Mengíbar y Jaén capital. Diferentes manifestaciones que hay en diferentes capitales, como son Sevilla, Madrid, firmas. Bueno, hay una conciencia social ya impresionante. Mi pregunta es la siguiente. Don Francisco, ¿cómo es posible que la ley y que los políticos vayan siempre a remolque de las cuestiones sociales, de la realidad social que existe? Quiere decir, ¿cómo que no tienen la sensibilidad suficiente como para captar ese sentir popular y anticiparse a tanta injusticia y a tanta discriminación como se está produciendo? Eso es normal, o sea, que el legislador vaya a remolque de los cambios sociales es algo normal, porque claro, primero se producen los cambios sociales y después el legislador, por desgracia, reacciona y muchas veces tarde. Lo cierto y verdad es que ahora mismo la sociedad del siglo XXI, o sea, del año 2010, que estamos a punto de acabar, no tiene nada que ver con la sociedad ni con el modelo de familia del año 81, donde existía una familia tradicional donde el padre era el padre periférico, que era el que trabajaba, mientras que la mujer era la que estaba al cuidado de las labores domésticas. Y esa sociedad ya ha evolucionado en el sentido del momento en que ya hombres y mujeres estamos trabajando y queremos también compartir las funciones domésticas. Y se nos imponen leyes de paridad, que me parecen muy bien, para compartir esas funciones domésticas y que también eso se pueda compatibilizar con obligaciones laborales. Lo que pasa es que no es lo normal es que se vaya a remolque el legislador, porque los cambios sociales se van transformando. La sociedad es algo que está también en constante evolución, en fluctuante cambio. Entonces, lo que ocurre es que esos cambios tendría que ser sensible el legislador, estar a pie de calle, a pie de sociedad, a oír, prestar oído a lo que la sociedad está reclamando y no prestar oído a lo que les están imponiendo lobbies de poder, en los que lo que está primando son otro tipo de intereses que nada tienen que ver con el interés social. Y quizá lanzo una pregunta demasiado aventurada, pero ¿prima el bienestar del menor? El interés del menor es el que la de primar. Lo que pasa es que es algo, el interés del menor, el bienestar del menor, lo que es el beneficio del menor, es un concepto jurídico tan abstracto que depende muchas veces de la interpretación de quien lo esté, de quien tenga que aplicar ese interés. Entonces, yo creo que tanto el legislador como todos los que están en estas cuestiones, salvo excepciones, que realmente lo que está detrás es auténtico interés y negocio. Yo creo que el interés es lo que siempre se ha de primar. Entonces, la cuestión es que el legislador, cuando ha hecho esas leyes en el año 2005, reformó el artículo 92 del Código Civil, lo hizo con la buena intención de que esto era también en beneficio del menor. Pero es que el beneficio del menor se ha ido interpretando también conforme va evolucionando la sociedad y va evolucionando la familia y las relaciones paterno-filiales. Entonces, el interés del menor que se ha de fijar es, de momento, en cada caso concreto. Aquí tienen que hacerse trajes a la medida, que es lo que se está queriendo imponer por parte de un legislador, que lo que quiere es poner en duda, poner en tela de juicio lo que es la independencia judicial, que los jueces puedan primar en cada caso ese interés valorando el caso concreto. Y valorando el caso concreto, pero desde una legislación que dé preferencia a un modelo de parentalidad. Que aquí no es cuestión de imposiciones, sino de dar preferencias a un modelo de parentalidad que ese se considere que es el más beneficioso para los niños, para los madres, para los padres y, por supuesto, también para las propias madres, que así van a poder compatibilizar obligaciones laborales y obligaciones domésticas. La custodia compartida tendría que ser una reivindicación principal del feminismo por la igualdad. Y por lo contrario, ese feminismo, que yo no le llamo feminismo, que le llamo estalinismo de género, porque va en contra de los intereses de las propias mujeres, lo que está diciendo es que la custodia compartida perjudica a los niños, perjudica a las familias. Es algo totalmente falso y es algo que realmente la sociedad se ha de concienciar y ha de superar desde una perspectiva de auténtico progreso. Actualmente no hay igualdad de condiciones en la separación o en el divorcio en cuanto a la custodia, digamos. Por una parte van los padres y por otras las madres. ¿Esto es una realidad? Me lo pregunta a mí, ¿no? Pues realmente los primeros que se tienen que concienciar de ese cambio son los propios padres y las madres. Ya se están dando cada vez más. Lo que pasa es que en esa evolución de la que estoy hablando, en ese cambio, en esa fluctuación que tiene la sociedad y la familia, las cosas no se producen los cambios de la noche a la mañana. Esto es un progreso. Es un proceso progresivo, de poquito a poco, donde la sociedad se tiene que ir concienciando y donde los que tienen que ir concienciando son los propios padres, de que tienen que asumir responsabilidades que antes se delegaban en las madres y se estaban delegando también en otros parientes, en los abuelos solamente maternos. También tenemos abuelos paternos que están dispuestos a asumir esas responsabilidades de ayuda y de prestación de colaboración a las familias. Entonces, esto se va haciendo poquito a poco. Primero, los propios interesados. Después también tiene que tomar conciencia de eso, como ya está sucediendo afortunadamente, en el propio legislador. Y después también en los operadores jurídicos, abogados, fiscales y jueces, que se den cuenta que ese modelo, cuando se dan las circunstancias favorables, aunque haya discusiones entre los progenitores, realmente aquí no se puede jugar con cartas marcadas en el sentido de que la custodia sea las madres, porque por el hecho del prejuicio de que las madres estén más preparadas para el cuidado de los hijos. También hay padres que, salvo el hecho biológico de la lactancia, pueden hacer lo mismo por sus hijos en cuanto a cuidados, atención y lo que es preocupación por esos hijos, a los que seguro que adoran tantos como las propias madres. Don Francisco, soy Manuel. ¿Qué hay, Manuel? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues nada, mira, preguntarle, estos días hemos tenido un debate a nivel sociedad nacional, en donde se ha hecho reflejo en los medios de comunicación, ya que una ministra de Sanidad ha salido diciendo que a los padres con una denuncia, pues simplemente pues se le podría retirar la custodia. Yo le hago una pregunta, porque estoy pensando que todos lo estamos pensando. Si la madre denuncia al padre, pues se le quita la custodia. Pero ¿y si yo la denuncio también? También le pueden quitar la custodia, porque ahora eso parece no se prevé, ser... Tener en cuenta que es que ese estalinismo de género, que yo creo que es un auténtico adoctrinamiento y de tipo sectario, y además lo que hay es un auténtico fanatismo y lo que es radicalismo absoluto, parte de que las mujeres nunca pueden ser maltratadoras, pero ni de hombres ni de niños. Claro. O sea que es que parte de esa premisa. Y como es esa premisa, pues resulta que es que aquí lo que hay que imponerles a los jueces, que desde el momento en que cuando una mujer presente una denuncia, ya se parte de que esa denuncia no tiene que obedecer a una real, a una situación de real de maltrato, lo que sobra, ¿sabéis lo que sobra? El juicio. Porque ¿para qué vamos a juzgar a alguien que se la ha denunciado cuando esa denuncia nunca puede obedecer a algo que no sea realmente un maltrato? Puede obedecer a muchas cuestiones. Si es que yo el otro día di una conferencia aquí en Sevilla, donde decía que lo que es básico es cambiar el concepto legal de maltrato. Porque claro, cuando yo hace poco, mientras la ministra se dedica a hacer demagogia, yo le he quitado una custodia y una patria potestad incluso a un padre que había matado a la madre. En esos casos graves, en esos casos donde el niño se valore también, que ha sufrido el miedo, el perjuicio, las lesiones físicas y las lesiones psíquicas y en el alma que ha sufrido la madre. Evidentemente, en esos supuestos, cuando se valore, cuando se tenga en cuenta que ha habido un maltrato, además, en esa concepción de maltrato machista, porque no es una simple discusión en la relación de pareja, que muchas veces lo que refleja es mala educación en esa pareja, se puede considerar como maltrato. Para que haya maltrato, tiene que ser que un hombre agreda a una mujer física o psíquicamente por el hecho de considerarla mujer, por considerarla, como dice el preámbulo de la ley de violencia, que está en ese sentido muy bien hecho, por considerar a la mujer una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Por igual que cuando haya un delito xenófobo, yo cuando le discuta con un señor de color, no le puedo, por el hecho de esa discusión, se me va a calificar como xenófobo. Dependerá de cómo se ha producido esa agresión. No, no, aquí es el meter siempre el prejuicio, la predeterminación, la imposición, la imposibilidad de que los jueces puedan juzgar con independencia, porque se teme al poder judicial. Y entonces aquí ahora, en una vuelta de tuerca, se dice que la mera presentación de la denuncia implica que un padre ya no pueda tener la custodia, sin valorar en absoluto el interés del menor, sin valorar el hecho concreto, y además predeterminando de que ese hombre ya es un maltratador. A los 4 o 5 años, cuando se haya podido declarar y probar su inocencia, que esa es otra, aquí hay que probar la inocencia, resulta que a ver cómo se puede dar marcha atrás en el interés del menor a que ese modelo de custodia cambie en lo que podría haber resultado más idóneo para el niño. Claro, pero don Francisco, es que la pregunta es que no hacemos nosotros, es que si tenemos una denuncia cruzada en el mismo sentido de la del padre a la, de la madre al padre y del padre a la madre, ¿para qué? ¿Dónde pues se queda el niño? No sé, pero es que incluso la denuncia del padre puede ser por unos hechos mucho más graves que la denuncia de la mujer en el hombre. O sea, que unos insultos recíprocos, una agresión recíproca, que además, a lo mejor, porque la señora es mucho más fuerte, es mucho más grave la lesión que puede haber tenido él en ese acometimiento recíproco, que no tiene nada que ver con cuestión de género ni de sexo, que habría que hablar aquí, que son agresiones que se producen por razones independientemente del sexo. Bueno, pues en esa agresión el hombre es un maltratador. Y como tal, él va a la cárcel y además se le priva de sus hijos. El hombre, potencialmente, según esa doctrina, es potencialmente siempre un maltratador. Basta que exista una denuncia de la propia pareja, de un tercero, que se crean que está existiendo maltrato. Y estamos confundiendo situaciones de auténtico maltrato, donde sí procedería a privarle de la patria potestad, con situaciones de leves, absolutamente intrascendentes, que no tienen nada que ver con esa cuestión de sexo. Y meter todo eso en el mismo saco, esa generalización, lo que provoca es mayor injusticia, y la injusticia y la desigualdad es precisamente la causa que puede generar más violencia. Si se quiere evitar la violencia, vayamos en el sentido contrario, promovamos situaciones de igualdad, de justicia, de no discriminación, corrijamos situaciones concretas de discriminación de la mujer que siguen existiendo, protejamos a esas mujeres maltratadas que siguen existiendo y que siguen sin confiar en el sistema ante la situación de abuso. Y entonces sí que promocionaremos lo que es la auténtica igualdad y protegeríamos de forma eficaz a la mujer maltratada y de forma contundente castigaríamos al auténtico maltratador. Don Francisco, soy Francisco Barreiro otra vez. Vamos a ver, yo es que estoy muy impresionado. Vamos a ver, como usted muy bien sabe, la Convención sobre Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. Y mi pregunta es la siguiente, ya que esto es lo aprobó la Convención de Derechos del Niño, ¿en una custodia monoparental el padre tiene contacto directo y de modo regular cada 15 días? Francisco, no, pero nunca se pueden excluir ni cerrar puertas, ni poner puertas al campo. El que haya custodia compartida no significa que podamos excluir tampoco, en interés del menor, situaciones de custodia exclusiva donde a lo mejor el propio padre y la madre están de acuerdo y el propio menor también puede ser salir beneficiado de esa forma. Ahora, lo que no puede ser es que haya relaciones donde en la interacción, la vinculación de apego entre padre e hijo haya sido absolutamente positiva, de interacción absoluta, donde el padre haya estado incluso más comprometido en el cuidado de los hijos que la madre, y que ante un divorcio, esa situación quiebre por el hecho preferencial de que la madre esté más preparada por ser madre para el cuidado del hijo. Esa es una premisa que es falsa, que hemos de ir eliminando, que es además perjudicial para las propias mujeres que quieren compatibilizar vida laboral con vida doméstica. Y esa situación realmente es contraria a esos principios que proclama la Convención de Derechos del Niño, porque de esa forma el niño se crea muchas veces huérfano de padre y madre. Y ese padre periférico, de tener una vinculación de apego absolutamente satisfactoria, puede llegar a ser un total desconocido, un padre visitador. Porque el concepto de visita del padre o de la madre visitadora, yo creo que eso se ha ido desterrando en nuestro ordenamiento y en nuestra mentalidad. Hola, muy buenas, don Francisco. Mi nombre es Raúl Sanabria y mire, quería hacerle un comentario y una pregunta. Mire, cuando el artículo 39.4 de la Constitución Española, como usted sabe, dice que se deben respetar los acuerdos internacionales que protejan al menor, como bien ha dicho mi compañero, cuando la Convención sobre los Derechos del Niño hace que se respete este derecho al menor a relacionarse de un modo igualitario o en condiciones de igualdad con padre y madre, cuando la Carta Europea de los Derechos del Niño va en tal sentido, cuando todos los países democráticos avanzados tienen implantada la custodia compartida como derecho del menor o de manera preferente. Modelos de parentalidad conjunta, como existe en Francia, que para padre y madre hagan un plan de parentalidad para que se presente para ver lo que más interesa al niño. La cuestión es que se respete el derecho del niño, ya no de los padres, a tener a un padre y una madre. Esa es la cuestión básica. Efectivamente. Entonces, hay más de 80 informes psicológicos a nivel internacional que dicen que en caso de separación o divorcio, la cuestión o el modelo que menos interfiere en la relación o en el desarrollo evolutivo, claro, del menor, evita situaciones de alienación, de manipulación, que también se niega que existan, salvo que sea el padre. Ahora también lo estás diciendo, que salvo que sea el padre sí puede ser manipulador, las madres no. O sea, son cosas de verdad, de una incoherencia, de un desconocimiento de la realidad que abruma, y además que aparte de sorprender, lo que tiene es que asustar, porque lo están diciendo precisamente quienes legislan y quienes tienen que imponer esa legislación al resto de la sociedad. Efectivamente, estamos todas las asociaciaciones de padres, los padres separados, incluso madre afectada, abuelas y abuelas, efectivamente, todos estamos luchando por esa custodia compartida, incluso algunas comunidades autónomas. ¿Cuál es la respuesta que no encontramos por parte de este gobierno? Es incomprensible y totalmente, vamos, insostenible. La respuesta que no encontramos es que nos relacionan a los hombres en proceso de divorcio con maltratadores, con seres, con malos padres. Sí, a mí también me han dicho que soy un maltratador, que soy portavoz de maltratadores. Es que es totalmente sorprendente. No sabemos a qué se debe esta negación y este ímpetu en negar algo tan evidente como que un niño necesita relacionarse con familia paterna y familia materna, y que un padre no tiene ninguna limitación ni psicológica ni física para atender a su hijo. Es que lo vemos tan incomprensible. Y es que, ¿A qué se puede deber esta...? Pues porque te dicen la justificación es que el padre que pide una custodia compartida lo que quiere es privilegios. no quiere pagar pensiones alimenticias y no quiere ceder el uso de la vivienda. Pero de contrario, el argumento es muy fácil, es el reverso de la moneda. Oiga, ¿y la madre que pide una custodia exclusiva no será que también quiere las pensiones alimenticias y quiere hacer con el uso exclusivo de la vivienda? Es decir, la custodia compartida favorece el que se pueda vender la vivienda familiar. Que no haya un privilegio, que es importantísimo y demás, causa de muchísima problemática y de conflicto en cuanto al uso de la vivienda. Luego, en cuanto a las pensiones, que cada uno, el tiempo que esté con el hijo, de convivencia, de repartida con el hijo, pues contribuya a sus alimentos, que abran una cuenta conjunta para atender sus necesidades de gastos extraordinarios, de educación, de sanidad. Eso sí que es auténtica coparentalidad. Y realmente, quienes están luchando contra eso, parece sorprendente que sean precisamente los que se definen como partidos de progreso. Mire usted, no. Yo, el partido que defiende estas cuestiones, lo que está defendiendo no es el voto femenino ni el voto de la mujer. De la mujer, porque la mayoría de las mujeres son mujeres honestas, que quieren la igualdad, que creen en que podemos ser iguales sin distinción de sexo, y también en el hecho diferencial de ser padres y madres, que es algo diferencial. La igualdad es una utopía, es una entelequia, pero realmente, aunque no seamos iguales, y ese hecho diferencial se haga de mantener, la Constitución lo que nos establece es que no se puede haber privilegios, situaciones de preferencia por razón de algo. Y realmente hoy en día los privilegios y las preferencias van desapareciendo. Corrijamos situaciones de desigualdad concretas, pero creamos que somos iguales. Desde luego, el partido que está defendiendo eso no defiende a las mujeres. Defiende, como he dicho yo en alguna ocasión, a aquellas mujeres, por desgracia, que pecan de ignorancia, que pecan de oportunismo. El oportunismo no es un pecado, en este caso realmente lo que es un deseo de obtener ventajas. Ignorantes, cuestiones de oportunismo, cuestiones de interés, porque también en esto detrás hay mucho interés, por desgracia esto se ha convertido en un auténtico negocio, y aparte de interés, también lo que hay es mucho fanatismo. Pues fanatismo en esto, y entonces yo no creo que lo que hay que ofrecer es diálogo, comunicación a todas estas personas que se creen que realmente esto está perjudicando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. No, señor, es que la mujer es la primera que tendría que tiene ventajas. Ya hay muchas mujeres también que están pidiendo custodias compartidas y padres dejados que no quieren tampoco seguir compartiendo esas funciones. Es a esos padres a los que hemos de convencer que realmente somos iguales y que después del divorcio ellos no se tienen por qué separar de sus hijos. Pero tampoco ninguno, ni el padre ni la madre, son los propietarios de sus hijos. A mí me gustaría también preguntar, no sé si me adentro quizá en un terreno demasiado pantanoso, pero si pudiera llegar a salir adelante el tema de que se pueda quitar la custodia por una simple denuncia, ¿se ha pensado quizá en la pillería, el oportunismo y demás, en cuanto, digamos, siempre no, pero en un divorcio es fácil que la relación entre un padre y una madre no quede demasiado bien, es una situación complicada? ¿Puede ser que exista también una determinada pillería, oportunismo o interés por parte, en este caso concreto, de la madre, y que nos encontremos quizá con un panorama, claro, de denuncias no muy correctas? Eso que te dice, como también nos dicen que no existen denuncias falsas, no es que ya tampoco existan denuncias falsas, es que existen denuncias absolutamente infundadas y que son injustas. Porque claro, como he dicho, es que depende del concepto que tengamos de maltrato. Según esa doctrina oficial, resulta que el listón del maltrato lo ponen a la altura del techo. Por ahí pasa todo. Una simple discusión de pareja puede ser considerada maltrato, y la discusión ha existido. Un simple insulto que, como he dicho, es sintomático de una falta de respeto y de educación entre una pareja que se lleva mal, es considerado maltrato. Un acometimiento recíproco en condiciones de igualdad, incluso aunque la mujer sea más fuerte, mucho más fuerte que el hombre, que puede ser un auténtico pelele, es considerado maltrato para el hombre. Sin embargo, si ponemos la altura del listón, que ya lo está diciendo es la doctrina del propio Tribunal Supremo, en el sentido de que haya una motivación de dominio, de auténtico machismo, de que haya una prevalencia, de que considera a la mujer como un ser inferior, pondremos la altura del maltrato a la altura de los pocos centímetros donde tendría que estar. Donde tendríamos que entonces solamente maltratador, podríamos tener como maltratador a menos del 2% de los hombres que son denunciados. ¿Qué ocurre? Aparte de todas las razones que hemos dicho, es que detrás de un conflicto familiar de una señora o de un señor que denuncien, también hay razones de despecho, de resentimiento, de odio, de visceralidad. Si a eso unimos también las razones de interés que pueden motivar la denuncia, ahí tenemos el resultado de la injusticia, de las situaciones flagrantes de abuso que se están produciendo. Algo que además se niega. niega, porque claro, cuando solamente miramos un punto fijo de la pared a 3 centímetros de la pared, solamente miramos pues una parte muy, muy, muy reducida de la realidad. Y la realidad es poliédrica y tiene muchísimas caras. Y eso es lo que no se quiere ver. Y ese daño, el de las mujeres que sufren maltrato, el de las mujeres muertas, es una realidad que está ahí. Pero después de esa realidad, de esa tragedia, que además no se ha corregido, que ha sido un fracaso de la política que precisamente estaba destinada a corregir esa tragedia, existe otra tragedia oculta, el de las familias, el de los hombres, que están sufriendo esa situación de auténtica injusticia, y que eso en un Estado de Derecho esté ocurriendo y se esté ocultando, parece mentira a estas alturas en España. Nos quedan pocos minutos ya para poder hablar con Francisco Serrano, pero por eso quisiera que aprovecharais estos últimos minutos para lo que tuvierais que preguntar. Vale, antes de que él haga los asuntos que tenga pendiente, mire, quería comentar, por el tema que estamos hablando de los malos tratos, me gustaría preguntarle sobre el delito de autor que se ha instaurado en España, pero primero, al margen de esto, y hablando de la discriminación hacia el hombre que hay, podemos... Y hacia las mujeres, no olvidéis que las que se están primero discriminando en esto son las mujeres, que las tratan como si fueran menores de edad. Han pasado de estar bajo la tutela marital a la tutela del Estado, y las tratan como si fueran inferiores, que no saben lo que ocurre, que hay que protegerlas de sí mismas. Esta es la discriminación hacia las mujeres. Pues entonces, a la mujer, ya sin hablar de denuncias falsas, una mujer, cualquier mujer en su relación de pareja, ¿qué mujer no ha gritado a su pareja o no le ha insultado? ¿O qué hombre no ha gritado a su pareja? Exactamente. Pero ¿o qué mujer? Por el presidente del gobierno, ¿eh? ¿O qué mujer no le ha pegado un cachete a su hijo para regañarle? ¿Es motivo ese, como están haciendo con los hombres, para que un hombre, sea cierto o sea verdad, le ponga una denuncia a esa mujer y esa mujer pierda un hijo? Es que es totalmente incoherente lo que está pasando. Es tan incoherente como lo que supone la criminalización de la familia. Yo, que siempre he sido partidario de la mediación, de la conciliación, de la solución satisfactoria sin vencedores ni vencidos en los conflictos de familia, es que vamos por la vía contraria. Mira, la mejor medicina, te dicen los médicos, que es la medicina preventiva, no la quirúrgica. Pues aquí, para un padrastro, estamos empleando medicina quirúrgica. Si yo tengo un padrastro y me pongo una tirita, me he podido curar el padrastro. Ahora, si me corto el brazo por el codo, también me he quitado el padrastro, pero tengo un cuerpo mutilado. Y esas son las soluciones que se nos estamos dando. Miren ustedes, la proporcionalidad es algo básico que existe en derecho. Es de lo primero que te enseñan. Y que el derecho penal es la última ratio a la que se acudir en derecho, también te lo enseñan en primero. Bueno, pues estamos yendo en toda la vía contraria a la criminalización, a que siempre haya denuncia. Que resulta que el otro día Amedo, el que fue precisamente uno de los condenados por el GAL, y el que estaba en contra del GAL no significaba que estuviera en contra de ETA, a favor de ETA, ni muchísimo menos, pues en Pozuelo, cenando con unos amigos, lo detuvieron, estuvo 48 horas detenido en un calabozo, porque a su esposa, que salía de la casa, se cayó por la escalera, se hizo una brecha en la frente, su hija la llevó al hospital, y el médico, porque es que hay neurosis colectiva, una auténtica psicosis colectiva en esta materia, empezando también, por desgracia, con los medios de comunicación, cierto es decirlo también, bueno, pues la lleva al médico, el médico certifica que esa lesión es compatible con una agresión, y la policía va a detener a ese señor por el hecho de ser su marido, que estaba tranquilamente cenando con sus amigos. Luego se aclaró el tema, la mujer en ningún momento presentó denuncia, el fiscal pidió el archivo, pero ese hombre estuvo 48 horas detenido, porque hay protocolos que obligan directamente a la policía, a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, que son las primeras indignadas con este tema, a que se detenga ante las situaciones de riesgo que implica que una mujer en un momento dado se sienta maltratada. ¿Qué es eso? ¿A quién perjudica? A la auténtica maltratada. Porque hay policías, que a mí ya me lo han comentado, que cuando dicen que ya llevan un montón de denuncias, que ven que es injustificada la denuncia, a lo mejor a la que llegue, que lo necesite, que realmente esté en situación de riesgo, porque está en manos de un auténtico maltratador, de un canalla, que es al que tendríamos que combatir con contundencia, resulta que a ese no se le va a echar cuenta. Ese es el problema. Porque el problema está en lo que tendríamos que redefinir, ir hacia modelos de igualdad, de que en las relaciones de familia, en los conflictos de familia, en los divorcios, no puede haber situaciones de preferencia, porque la desigualdad y la injusticia es lo que genera violencia. Y definamos qué es maltratador, porque el primero que está de acuerdo que se le pueda quitar a un hijo de un maltratador soy yo. Ahora, habría que preguntarle a la señora ministra que qué considera ella que es un maltratador. ¿Y qué considera aquella que es una mujer víctima de maltrato? Porque bajo su perspectiva, lo somos todos. La única diferencia de que un hombre sea considerado maltratador o no es que alguien le ponga una denuncia. Pero todos somos potenciales maltratadores. Y ahora encima se nos pretende Así se pretende que el hombre en España, al varón en España, se le prive también de tener consigo a sus hijos, lo que es un auténtico disparate, lo que yo considero que es una auténtica injusticia, que espero que no se materialice legislativamente. Don Francisco, soy Manuel, otra vez. Mire, le quería comentar que hay un daño que le están haciendo a nuestros hijos y a nosotros mismos, que es el vulnerar los derechos de la patria potestad. Se nos están dando casos en los colegios en los que, por el hecho de que la madre firma la matrícula y el colegio ni siquiera pregunta si el padre debe o no tiene derecho o no tiene derecho a firmarla, se están dando casos que luego, a la hora de las elecciones de consejos escolares, pues vulneran el derecho incluso al voto. Sí, pues ese problema existe porque es que existe una desinformación absoluta sobre lo que es el ejercicio de la patria potestad. ¿Vale? Pero es que existe, por desgracia, para directores de colegio, para médicos, para directores, sí, de centros hospitalarios, que cuando tú llegas como padre, usted, que vengo a informarme sobre eso, usted no, porque no tiene la custodia. No, mire usted, la custodia es, digamos, una función inherente al ejercicio de la patria potestad. Los niños, cuando se separan sus padres, no los podemos partir por la mitad. Podemos distribuir las funciones que comporta el ejercicio de la patria potestad, que significa velar por los hijos, procurarles una atención integral, preocuparse de su educación. Todas esas son las funciones que existen como padre y como madre antes de la ruptura, cuando nos llevamos bien, y después también, normalmente, salvo casos muy excepcionales de abandono, de negligencia, de despreocupación, donde se priva a un padre o una madre de la patria potestad, en los demás casos el ejercicio de la patria potestad se comparte. Lo único que se distribuye es la primera función de la patria potestad, que es la obligación del padre y de la madre de tener a los hijos en su compañía. Por eso, después del divorcio, lo que hacemos es distribuir tiempos de convivencia, que muchas veces el problema de la palabra custodia nos está llevando a problemática, a conflicto, cuando realmente lo que hay que repartir es convivencia del hijo, para que, de la forma más adecuada, para que el niño sea feliz con su padre y con su madre. Pero no nos enteramos que la patria potestad, todas las obligaciones de velar por los niños y participar en su educación, también en sus problemas sanitarios, es de los dos. O sea, cuando un padre tiene la misma obligación y el mismo derecho a compartir esas decisiones, y lo que hace falta es que desde la administración también tomen conciencia de esa realidad. Pero es que, como desde la propia administración se está fomentando que el padre tiene que seguir siendo el ser periférico, la persona periférica después del divorcio, que la única obligación es pagar pensiones, pues resulta que, claro, ese padre sigue siendo alguien extraño y alguien que, en un momento dado, cuando quiere comprometerse y tomar conciencia de los problemas de su hijo, ni siquiera le dejan. Pues nos quedamos con eso también, con ese mensaje, con esas palabras. Francisco Serrano, sabemos que tiene, como decíamos antes, la agenda un poco ocupada. Simplemente agradecerle pues que haya tenido sobre todo estos minutos para charlar con nosotros. Venga, pues gracias, y ya tendremos ocasión otra vez de hablar, ¿vale? Venga, pues adiós a todos, ¿eh? Buenas noches. Adiós, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues teníamos ahí las palabras de Francisco Serrano, que yo me imagino que en cierto modo para vosotros también pues pueden ser incluso un poco reconfortantes, ¿no? Sí, bastante reconfortantes, porque es una persona que ha tomado la lucha esta y el apoyo al padre y a la igualdad, y que fomenta la igualdad desde hace ya muchos años. Fue el primer juez que dio impuso una orden de alejamiento cuando eso no existía en una pareja, porque había malos tratos, y fue el primero. Y claro, me supongo que lo que no que sabría, pensaría que tendría que ahora luchar por la igualdad. Mientras intentamos contactar con el segundo de los invitados vía telefónica, sí me gustaría que me resumierais en cierto modo esta serie de mociones que se están presentando a lo largo de nuestra provincia, que ya han sido aprobadas. Saber sobre todo en qué consiste y por qué se están presentando. Al hilo también, pues me imagino que se puede hablar de qué partidos os están apoyando o qué apoyo estáis recibiendo directamente. Bueno, vamos a ver. Lo que nosotros intentamos hacer con las mociones es lo que no se ha hecho del Ministerio de la Igualdad, que es hacer igualdad. Entonces, como mejor se puede hacer igualdad es acercándonos a los vecinos. Lo más cercano a los vecinos son los plenos, y sobre todo en municipios pequeños, pero bueno, también municipios grandes, ¿no? Los municipios en muchos casos conocen a sus vecinos y saben las injusticias y las discriminaciones que están sucediendo. De ahí empezar a concienciar a los políticos de la importancia que tienen las mociones, porque en una democracia parlamentaria como la que estamos, qué duda cabe que los fiscales, los jueces, los políticos tienen un papel importante, pero no olvidemos que quizá el papel más relevante lo tiene el sentir popular. Quiere decir, la presión de los vecinos, del panadero, del electricista, del fontanero, esos que están viendo en muchos casos la injusticia en su propia familia o la injusticia del vecino, esos son los que realmente se manifiestan en la calle, esos son los que han decidido que los grupos parlamentarios que hay en los municipios estén ahí defendiendo a los vecinos, y eso, y el sentir popular es importantísimo. Entonces, el hecho de que se estén aprobando mociones en muchísimos casos de unanimidad, otros por mayoría, eso quiere decir que el sentir popular de la gente está a favor de la custodia compartida. Y eso, unido a las firmas, unido a las manifestaciones, lo dicho anteriormente, hay una actitud por parte de las personas, de la gente, que es totalmente positiva hacia la custodia compartida. Pero lo más relevante es que no olvidemos que en la Comunidad de Aragón, que ya existe la custodia compartida, se recogieron 12.600 firmas y el 60% de esas firmas eran de mujeres. Entonces, de ahí que nosotros digamos a viva voz que la conciencia existe. Ahora, los que tienen que mudar ficha con esa instancia que ya hay en el Senado, que es importantísima, que se debe de pronunciarse el día 11 de enero, es que esto ya, si nos comparamos con el resto de países de Europa y muchos de América, quiere decir, la custodia compartida es un sí a la igualdad entre hombres y mujeres, que tienen el derecho a ser padre y madre, es un sí al progreso, y es un no a los roles establecidos de tiempos anteriores, donde se encasillaba al hombre y a la mujer en unas tareas y de ahí no se sacaba. No, por favor, el hombre y la mujer del siglo XXI, igual que han compartido las tareas en el matrimonio, quieren seguir compartiendo esas tareas relacionadas con la vida de sus hijos, quieren ir a las clases de tutoría, quieren ir al pediatra. Bueno, esto ya debe de estar suficientemente claro, que el hombre de hoy no es el hombre de antes, y la mujer de hoy necesita una custodia compartida antes de que ese niño se quede en terceras personas. Es preferible, nosotros como hombres, yo prefiero que mi hijo, antes de tenerlo con una tercera persona, esté con su madre. Y el tiempo que yo estoy trabajando, pues prefiero, vuelvo a repetir, que esté con su madre. Te voy a interrumpir un momento, Francisco, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al segundo de los invitados, que también es una parte de apoyo a esta iniciativa, a esto que reivindicáis, y que es un reconocido psicólogo, que es Julio Bronchal. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También agradecerle, en primer lugar, que haya atendido nuestros micrófonos y que podamos disponer de unos minutos de su tiempo para hablar de este tema tan interesante. Será un placer compartirlo con vosotros. Decía yo que es un aval también para esta lucha, entre comillas, por la custodia compartida como derecho del menor. Desde el punto de vista psicológico, ya que hemos dicho que es un aval, que avala esta propuesta, ¿cómo se ve, sobre todo quizá más encaminado al menor? ¿Cómo perjudica el hecho de que no haya una custodia compartida, por así decirlo? Bueno, pues, retomando el hilo de la intervención brillante de que me ha precedido, pues habría que entender que un menor cuyos padres se han separado o se han divorciado, en definitiva, que ya no viven juntos, y que al final es sometido pues a los modelos tradicionales, no se educaría en principio en un contexto de igualdad. Reproducirían estos roles tradicionales que yo creo que nuestra sociedad tiene ya superados. Eso en un ámbito puramente sociológico, ¿no? Se está hablando de igualdad, se está hablando de coparticipación, etcétera, etcétera. Esto ya sería cansino repetirlo. Y sin embargo, parece que hay un vector que reiteradamente pretende que los menores cuyos padres se han divorciado pues vivan en modelos no igualitarios, de no corresponsabilidad. El modelo de la caverna, la mujer en la cueva y el padre pues a cazar. Esto es realmente algo que está absolutamente desfasado. Esta sería una primera interpretación, como te decía, de orden sociológico. Pero si ya vamos a la cuestión puramente psicológica, podemos entender, y por resumirlo, que estos niños crecen cuando les falta una presencia significativa, cotidiana, frecuente, tanto del padre o de la madre. Cuando uno de los dos está ausente, estos niños están creciendo de una manera poco positiva, poco favorable. No es el mejor contexto, ni mucho menos. Falta un referente. Nosotros, como adultos, reproducimos en buena medida los roles con el resto de las personas con las que tratamos, repitiendo aquellos modelos que tuvimos con nuestro padre y con nuestra madre. Si una de las dos figuras falta, vamos a ser inhábiles para tratar con aquel que nos haya podido faltar. Si le falta una niña a su padre, pues va a tener graves dificultades para tratar con hombres, esto de una forma pues muy llana, ¿no? Para establecer pues relaciones heterosexuales normales. Si por el contrario es al niño al que le falta esa figura materna, pues también va a sufrir, ¿no? Al final, el tema es bastante de sentido común. Los niños crecen sanos y además están protegidos contra todo tipo de disfunciones cuando tienen un referente de amor incondicional paterno y un referente de amor incondicional materno. Todo lo demás es meter las manos en algo muy delicado, y yo creo que el Estado ahí tiene que seguir el principio de la mínima intervención y procurar que las cosas sean lo más parecida a como fueron cuando esa pareja seguía intacta. Eso desde el punto de vista del niño. Me parece que alguno de los invitados también quería hablar. Sí, buenas noches, Julio. Mi nombre es Raúl Sanabria. Mire, actualmente en España, bueno, salvando Aragón, Cataluña, alguna comunidad más que va a legislar en tal sentido, actualmente en España, el artículo 92 del Código Civil, que es el que regula la custodia compartida o la custodia de los menores, introduce la figura de la custodia compartida, pero lo introduce de una forma prácticamente testimonial, y yo me atrevería que demagógica, porque pone tantas trabas y tantas trampas a esa custodia compartida que actualmente en España, en el 99,9% de los casos en que la madre no cede a dar esa custodia compartida en caso de divorcio, la custodia pasa automáticamente a la mujer. Eso es un hecho, vamos, indiscutible. Yo lo que quería preguntarle es, bueno, en el resto de países avanzados se está yendo hacia este modelo de custodia compartida porque hay unos beneficios contrastados. Mi pregunta es, ¿qué beneficio o qué punto a favor hay de la custodia compartida ya no solo para los menores, sino también para los padres en proceso de separación? Bueno, pues casi es una pregunta que lleva ya implícita la respuesta, pero yo quería llevaros a una reflexión a todos los que estáis ahí en la mesa. Fijaros que la forma tradicional de resolver los problemas de pareja cuando hay hijos de por medio es un lugar común que se diga, se le asigna la custodia al progenitor, a la progenitora. Como bien dices, hay un sesgo que nadie serio y nadie documentado se atreve a negar, y es que la inercia del sistema es otorgarle automáticamente la custodia a las madres. Bien, se parte de una trampa, yo quiero que me acompañes en el siguiente razonamiento, porque es la respuesta a lo que tú me preguntas. Mira, cuando se presentan en el juzgado padre y madre que son incapaces de llegar a un acuerdo, ambos son titulares de la custodia de sus hijos. Esto que quede muy claro. Son titulares, son corresponsables en derechos y obligaciones sobre los hijos habidos, en el matrimonio, en la relación de pareja. Bien, no es cierto que el juez otorgue la custodia a uno de los dos, de hecho ya la tienen. En realidad el proceso es más perverso. Se le retira la custodia a uno de los dos, no se puede otorgar lo que ya se tiene. ¿Me seguís? Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, pues escucho sonrisas, ¿no? Sí. Pero es un razonamiento que nos llevará más lejos. Fijaos, se trata de la retirada, no se otorgan custodias. Se retiran custodias, se retiran derechos paternales y desde el punto de vista del menor se merman los derechos filiales. Es decir, el derecho a tener un padre y una madre en igualdad de condiciones. Y entonces, en un Estado que no sea despótico, que no sea tiránico, pues el retirar derechos y de orden natural, como es el que estamos tocando en estos momentos, exige una criminalización previa del sujeto. Todos somos libres para circular por perdemos el derecho a ser padres y no sabemos muy bien por qué. Esto es terriblemente perverso. Por lo tanto, ya la primera ventaja de la custodia compartida es que no vulnera los derechos humanos. Esa sería la primera conclusión. La norma debería ser la custodia compartida y habría que ver en qué casos y en qué circunstancias y de forma excepcional buscar alternativas y salidas. Desde el punto de vista de los progenitores, pues lógicamente tenemos muchas experiencias y los que estamos pues día a día ahí en esa, no vamos a llamarlo batalla, digamos en esa labor de concienciación, en esa labor de procurar que los niños no pierdan ni a su padre ni a su madre, y lo que es muy importante, a ninguna de sus dos familias, nos enfrentamos ante situaciones de lo más dispar. Y los padres acaban encontrando, padre y madre, acaban encontrando soluciones si no existe supuesta ventaja anterior al pleito. La primera condición para que una pareja es que ninguno de los dos tenga ventaja sobre otro, porque si uno tiene ya todas las, vamos, las ganadas, no tiene ninguna motivación para sentarse a negociar. Ese es uno de los terribles vicios de este sistema. Es decir, cuando, por ejemplo, como el modelo francés, el juez les dice, miren ustedes, señores padres, si no llegan a un acuerdo, yo dictaminaré, siguiendo la ley, una custodia compartida. El niño estará una semana con uno y una semana con otro. A partir de esa situación de absoluta igualdad, los padres llegan al mejor acuerdo y a lo mejor pues acuerdan que el niño permanezca más tiempo con uno, con otro, por periodos, por ciclos, pero no hay una prevalencia de uno sobre otro. Segunda ventaja de la custodia compartida. Se evita la conflictividad, se reduce la conflictividad entre los padres. Ya no se lucha por un objeto de poder, entre comillas objeto, que son los hijos, porque no olvidemos, y no seamos hipócritas, que detrás de los hijos va un beneficio patrimonial, disfrute de una vivienda, en ocasiones una renta cuasi vitalicia, y todo eso confunde y distorsiona un proceso que en principio debería dejar completamente al margen los intereses de los menores, que como repito, y la investigación sociológica y psicológica es abrumadora en este sentido, se benefician sobremanera y de una forma muy diferenciada de tener un padre y una madre frecuentemente, independientemente de que vivan juntos o no lo vivan. Los temas patrimoniales y económicos deben ir, por un lado. Pues se nos ha cortado la comunicación, ya notábamos que iba en coche, vamos a intentar recuperarlo. Mientras tanto, antes estábamos hablando, te había dejado Francisco un poco cortado en cuanto a las mociones. Tenemos que decir también que estaba previsto esa misma moción que se presentara en el Ayuntamiento de Bailén, pero que por motivos de agenda, entre comillas, no se pudo hacer, pero sí tenéis la certeza de que se hará en el próximo pleno. Mientras, voy a intentar recuperar la llamada. Sí, efectivamente, no se pudo llevar a cabo la moción en Bailén el día 25 por cuestiones de agenda, pero efectivamente las conversaciones que hemos mantenido con los diferentes partidos políticos es que se va a tener en cuenta para el próximo pleno. Bueno, nosotros seguimos nuestra línea, nosotros seguimos nuestro trabajo. Sabemos que se ha instado al Senado, que se pronuncie, como he dicho anteriormente, pero estamos haciendo un trabajo conjunto. Quiere decir, nosotros, a nivel provincial de asociación, a su vez pertenecemos a una asociación a nivel nacional, y estamos haciendo un trabajo conjunto con todos los padres divorciados de España, y se está viendo su fruto. Se está viendo su fruto el día 25, junto con la de Mengíbar y Jaén, pues bueno, también se aprobó la de Bilbao, y el trabajo, como vuelvo a repetir, está dando su fruto. Estamos en contacto todos por medio de correo electrónico, conversaciones telefónicas, y las manifestaciones, las concentraciones, las mociones. No es un trabajo a nivel provincial ni a nivel autonómico. Que quede claro, es que hay una pregunta que sobre todo viene surgiendo en los colectivos feministas radicales, ¿no? Y es si realmente es una minoría o es una mayoría los padres que solicitan una custodia compartida, o sea, que quieren esa custodia compartida, porque ellas defienden la teoría de que son muy pocos los padres. Bueno, eso es irrisorio en la época en la que estamos. Quiere decir, es una inmensa mayoría los padres que hoy día, porque es que además eso es que lo da la sociedad. Quiere decir, en una sociedad donde la mujer y el hombre tienen una vida profesional plena, activa, Vamos a ver, el hombre cuando llega a casa no puede irse a jugar al fútbol aunque le apetezca. Tiene que colaborar en esas tareas. Quiere decir, el hombre de hoy estamos con esa educación. Otra cosa es lo que hiciera mi abuelo o lo que hiciera el abuelo de muchos de los que estamos aquí, pero educacionalmente, porque había también era otra jornada de trabajo, eran otros roles que había, ¿no? Entonces sí, me gustaría decir sí. Que hemos recuperado ya bien. Con Julio Brunchal. Buenas tardes, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Había una pequeña interrupción, pero bueno, ya sí hemos podido recuperar. Cuando queráis podéis proseguir. Bueno, pues. Buenas noches, Julio. Soy Francisco Javier. Yo mi pregunta es, porque como bien has dicho, cuando hay es por lo contencioso, hay un divorcio, una solicitud de custodia compartida, pues no, muchas veces el fiscal solicita una valoración por parte de los equipos psicosociales. Entonces, yo quisiera que su opinión acerca de esa importancia de esos equipos psicosociales y a la hora de la imparcialidad. Bien, bueno, es conocida mi posición crítica con respecto al trabajo que se ha hecho en este campo. Lo ligo con lo que estaba diciendo anteriormente, que pues no sé muy bien en qué punto se interrumpió la comunicación, pero bueno, venía a decir que cuando se le retira un derecho fundamental a un ciudadano hay que justificarlo de alguna manera, y en muchas ocasiones este trabajo psicosocial pues ha servido como la coartada, por ahí las malas lenguas dicen psicoartada, para tomar una decisión absolutamente arbitraria. A ver, la ciencia es muy clara y no hay en eso ningún tipo de disputa ni debate. Lo que más conviene a un menor en una situación de divorcio, que es una situación de crisis, de tensión, es que tanto su padre como su madre estén presentes en su vida. Sentirse querido, sentirse cuidado, sentir el apoyo y la presencia. Pero una presencia testimonial de 4 días al mes, o de una horita entre semana, ese tipo de cosas, pues no lo sé, están muy bien para cultivar las relaciones con los tíos, con las tías y con, bueno, pues los familiares más o menos allegados. Pero un padre es otra cosa y una madre es otra cosa. Todo lo que sea desviarse de la presencia, pues es negativo. Así que como la ciencia esto, que es de sentido común, y antes en la intervención que he escuchado se hablaba de que a nivel popular estas cosas están muy entendidas, por eso yo en algún foro también me he manifestado en el sentido de decir que si estos temas de familia los resolvieran jurados populares, pues posiblemente habríamos adelantado muchísimo y nos evitaríamos mucha conflictividad. No señores sesudos, y voy a decir algo en contra de mi propia profesión, o psicólogos que en muchas ocasiones, pues a los hechos me remito, están, entiendo yo, que demasiado sesgados en un determinado sentido muy tradicional de su praxis, ¿no? No sé, se sigue un modelo donde al final, después de muchas pruebas psicológicas, que sería muy largo extenderme aquí sobre su significado o su interés en estos procedimientos, se llega a la conclusión de que, dada la edad del menor, pues nada, deben permanecer, pues no sé, con la madre, ¿no? Claro, este tipo de razonamientos, aparte de que están absolutamente desvirtuados por la ciencia, son engañosos, porque ¿qué sentido tiene que se inicie una investigación psicológica y se pase un montón de test a la gente cuando ya de antemano se sabe que la edad del menor, que es algo invariable y muy fácil de conocer, pues la tenemos de inmediato? La respuesta a tu pregunta es que yo creo que los psicólogos, los equipos psicosociales, deben empezar a mirar con una mirada muy crítica cuanto se ha venido haciendo, ver en qué medida sus dictámenes están prejuiciados y sobre todo no caer en una trampa. Y aquí sí que de verdad quisiera que después, bueno, pues se debatiera y que vosotros me comentarais la idea que yo os presento. En ocasiones estos equipos psicosociales caen en la trampa de responder a la pregunta, que es capciosa: ¿cuál de los dos progenitores está mejor capacitado para ejercer la custodia? Vamos a ver, siguiendo la línea de la argumentación que ha provocado alguna sonrisa, pero yo creo que por la evidencia de lo que estábamos diciendo, la pregunta debería ser: ¿cuál de los dos debe ser privado de ejercer la custodia sobre sus hijos? O de otra manera, ¿por qué, desde el punto de vista del menor, este niño a cuál de los dos tiene que perder? Esto es una trampa. En realidad la pregunta debería ser: ¿cuál es la mejor solución relacional para estos menores una vez que sus padres han decidido vivir separados? Que es muy diferente. A veces he puesto este ejemplo de decir que, bueno, cuando se juega juzga, por ejemplo, cuál de las dos manos de cualquier persona es más hábil que la otra, pues lógicamente el zurdo tendrá su izquierda y los diestros tenemos nuestra derecha. Pero claro, el que una mano sea más hábil en un momento determinado para ciertas cosas no debe justificar de ninguna manera que se me ampute la otra. Esto es un disparate. Y esto es lo que de alguna manera se ha venido haciendo aquí. Y cuando se le dan todos los honores y timbres de honor a uno de los dos padres, también en función de criterios muy cuestionables, en realidad lo que se está haciendo es justificar la amputación de la vida del niño del otro padre. Y esto, vamos a entrar ya en el lenguaje muy llano, no es nada más que un disparate. Y cuando la psicología intenta refrendar esto, en realidad abandona completamente lo que es el campo de la ciencia para entrar en lo que no es nada más que el seguidismo de una determinada ideología en un momento determinado. Sí, Julio, mire, al hilo de lo que estamos comentando, cuando dos progenitores, o cuando un padre y una madre se separan, llegan a un juzgado, y en vía contenciosa, por supuesto, hay una conflictividad y hay un desacuerdo. Cuando esto se presenta ante un juez, un caso así, el argumento que da un juez es que como no hay acuerdo o como hay una conflictividad, no es bueno para el menor la custodia compartida. Cuando, normalmente, y hablando también claramente, muchas mujeres, sabiendo este argumento, conociendo este argumento, crean esa conflictividad. En este asunto, perdóname que te interrumpa, porque imagino sí. Que la pregunta es en qué medida esta disputa previene o desaconseja la custodia compartida. Sí. Vamos a ver, esto hay que repensarlo todo. Así como hacíamos este ejercicio de decir no se otorgan custodia, sino que en realidad lo que se hacen es retirar, no se dan derechos, sino que se retiran. Aquí vamos a entrar en la misma línea. Vamos a ver, ¿de dónde surge? ¿Quién ha dicho esto de que la discrepancia entre los padres impide la custodia compartida? Exactamente igual, podría yo sugerir que por qué razón la custodia monoparental o exclusiva, es decir, otorgar la custodia al padre o a la madre en situación de discrepancia es lo mejor, pues posiblemente sea lo menos inteligente que se pueda hacer. Y a esto hay que darle la vuelta al argumento. O sea, en realidad hay que decir las cosas de otra manera. La custodia compartida no es posible porque precisamente, no porque haya discrepancia entre las partes, sino porque ustedes, ¿oiga? Sí. Ah, estamos aquí, perdón. No había perdido como la comunicación. Uh-huh. En realidad la custodia compartida no es posible sencillamente porque ahí hay un prejuicio de base, pero aquí hay que discriminar entre lo que es relevante y lo que no lo es. Vamos a ver, hay una discrepancia de corte instrumental, que es lo que tú señalabas, que es la de presentarse como discrepante pero solamente en un área, y es la solución que se le va a dar al niño una vez nos hemos separado. Eso no es suficiente razón para impedir que un niño goce de su padre y de su madre. Además, aquí llegamos a una paradoja muy muy interesante y que posiblemente también provocará alguna sonrisa en la mesa, y es la siguiente: todos coinciden, yo he escuchado a fiscales en sala, en sede judicial, o sea, en la vista del juicio, decir que indudablemente lo mejor es la custodia compartida. Caray, y al final acaban dándole a aquel que no quiere lo mejor para sus hijos la custodia. Es decir, aquel que se opone a lo que es mejor, que es la custodia compartida, resulta que le dan la custodia. Que alguien me explique este disparate, ¿no? Efectivamente. Bueno, es como si a un ladrón, por robar un banco, encima le dan una sucursal, le regalan la sucursal. Claro. Vamos ahora a centrarnos un poco en lo que podría desaconsejar de verdad la custodia compartida. Vamos a ver. Estilos filosóficos o religiosos muy dispares y muy exigentes. Que un niño pues se le sometiera a una disciplina religiosa muy severa en un lado y en una contraria o antagonista en el otro, ¿eh? Regímenes nutricionales, vegetarianos extremados y por el otro lado, pues carnívoros recalcitrantes, en otro ambiente. Claro, el niño al final acabaría relativamente confundido. Pero estamos hablando de situaciones absolutamente anecdóticas desde el punto de vista estadístico. Aquí normalmente tenemos padres y madres absolutamente normales que han coincidido en el 99% mientras han convivido juntos en el interior de sus hijos. Y cuando se separan, muchas veces la discrepancia viene alimentada por un sistema que les obliga a pelear por la medalla de oro. La medalla de oro es el control sobre el menor, el disfrute de la propiedad que se ha levantado entre los dos, que es el patrimonio, y también una pensión que queda ahí residual, que supuestamente es de manutención para los hijos. Claro, esto es un disparate, es algo así como si alimentáramos el conflicto entre las partes. Por eso mismo los países más maduros se han dado cuenta del gravísimo error de intentar resolver los problemas de pareja a través de modelos adversariales. O sea, hay que entender también que cuando uno llega al juzgado, y esto ya lo habéis comentado varias veces, se nos va a aplicar la forma de resolver los problemas, pues para desde la gente que se mata a puñaladas, letras de cambio de vuelta, problemas del INDES o hipotecas no satisfechas. Y ahí entra un problema que no tiene nada que ver con los otros, que es el de una ruptura de pareja. Claro, en el otro capítulo pues siempre está el delito sobrevolando. Aquí no hay delitos, aquí sencillamente hay personas que deciden vivir ya de otra manera su relación de pareja, pero que tienen unos hijos en común. En definitiva, el molde o el mecanismo con el que se pretende resolver este problema genera muchos conflictos precisamente por su propia naturaleza adversarial y hace que las partes se extremen. Y, pues decíamos, el modelo francés ha intentado alejar este modelo y propiciar pues mecanismos de mediación, limar la conflictividad y evitar que esto, bueno, pues entre en una espiral destructiva, que es lo que estamos viendo hoy en los juzgados. Realmente, en la tasa de conflictividad, yo creo que la justicia española, una vez que la custodia compartida se establezca como norma en todo el país y se eliminen ya pues vicios terribles, ¿no? Todo lo que venimos arrastrando con leyes absolutamente demenciales y delirantes, como la ley integral contra la violencia de género, todo esto quede limitado y volvamos a un estado de derecho democrático, pues la conflictividad se reducirá y las salas de los juzgados pues quedarán libres para atender realmente los problemas a los que tienen que acudir. Julio, soy Manuel. Sí. Vamos, no tengo mucho tiempo para hacerte la pregunta y tiene que ser breve. Mira, estamos teniendo un problema que a mí me asusta, que es a través de los colegios, a niños de a partir de 8 o 9 años, los míos, en mi caso 10, se le está hablando de muerte, de violencia de género, se le están dando unas campañas que luego llegan a tu casa, a tu hijo, y te pregunta, papá, ¿por qué los papás matan a las mamás? Quisiera, bueno, que dejáramos aquí constancia del daño psicológico que le puede conllevar a un menor de esa edad, que se le hable solamente de muerte, de violencia y de malos tratos. Bueno, pues enlazando con lo anteriormente dicho, todo esto es producto de una ideología delirante que se ha apoderado hasta del propio movimiento feminista igualitario. Lo ha tomado como un instrumento, como una herramienta para imponer sus propios fines. El feminismo no es la ideología de género. La ideología de género es una lectura absolutamente radicalizada, revanchista y totalitaria de lo que puedan ser las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y que entiendo yo que, por lo menos, la inmensa mayoría de las mujeres que yo conozco, profesionales, personas absolutamente normales, les parece repugnante, ¿no? Sin embargo, ha quedado instalada porque ha favorecido a ciertos grupos políticos como una herramienta de poder y lleva de la mano, como cualquier totalitarismo, una voluntad de adoctrinamiento y adocenamiento, que se expresa en lo que tú me estás comentando, de educar a los menores en esquemas bipolares muy manidos, muy dicotómicos, absolutamente maniqueístas, pues como podía hacer cualquier otro tipo de ideología, no sé, desde el estalinismo, donde el mundo se dividía únicamente entre explotadores y explotados, y por un lado estaban todos los que eran buenos y por otro todos los malos. Aquí el binomio es hombre igual a maltratador, mujer igual a víctima, y bueno, con estos mensajes doctrinarios y, bueno, pues totalitarios, que no cabe otra calificación, pues se pretende educar, torcer a toda una sociedad, educar a una juventud en toda esta serie de dogmas. La realidad es bastante más complicada. Los hombres y las mujeres empiezan por ser personas o por no serlo, ¿eh? Y después resulta que nos enfrentamos a toda una casuística que rompe con todo este tipo de dogmas. El daño que se le hace a los niños, pues tú mismo lo has dicho, no es normal que un niño llegue a su casa preguntándole a su padre que por qué matan los papás a las mamás. La estadística se oculta a nivel social, pues si fuera más abierta, pues también saldrían muchas mamás que han matado a papás y muchos papás que han matado a vecinos y mamás que han matado a niños y barbaridades a las que el ser humano, pues desgraciadamente, viene cayendo desde hace muchos siglos. Esta lectura maniqueísta no solamente le hace daño a los niños, sino a toda una sociedad, pero al final las sociedades maduran, corrigen y retoman el sentido común. Esto ha pasado, vamos, en Estados Unidos, en Europa, y aquí, pues como siempre, las cosas nos llegan más tarde, pero ya iremos aprendiendo. Pues nos quedamos con esto porque no tenemos mucho tiempo. Julio Bronchal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido, pues bueno, estos minutos para tener esta tertulia interesante. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias y que tenga buena noche. Buenas noches, Julio. Que decía yo que podíamos estar durante muchísimo tiempo, lo que pasa es que nos hemos colado un poquito de la hora, pero os decía también antes fuera de micrófono que una hora parece mucho, pero en realidad se pasa rápido, ¿verdad? Y se nos han quedado igualmente bastantes cosas que comentar, pero en fin, la verdad es que con intervenciones, con las intervenciones que hemos tenido, en el caso de vuestros dos invitados telefónicos, pues bueno, es lógico que falte tiempo también porque tienen muchas cosas que decir. A mí sí me gustaría, antes de que nos despidiéramos, pues si consideráis que hay alguna cosa de gran importancia que haya que añadir antes de que nos despidamos, pues tenéis el micrófono. Sí, vamos a ver. Yo quería despedirme con un mensaje de esperanza. Con un mensaje de esperanza a los hombres y mujeres. Y mujeres, no nos olvidemos que el mensaje va hacia los hombres y mujeres que realmente lo están pasando mal en esta transición, porque consideramos que esto es una transición que va a llegar y lo que queremos es que sea lo más rápida y lo más suave posible, sobre todo por los niños. Un mensaje de esperanza hacia los hombres que se han visto, que han tenido que abandonar su casa para retornar a ese domicilio paterno. Un mensaje de esperanza hacia los hombres que se ven en puntos de encuentro a los 15 días, dos horas nada más con su hijo, con otra persona delante, no tienen ni esa intimidad para ver a su hijo. Un mensaje de esperanza hacia esos hombres que están durmiendo en parques, porque existen, o en ruló. A esos hombres que ya han perdido la esperanza, la han perdido porque la discriminación es tan gorda, es tan grande que ven un túnel oscuro. Bueno, pues esperanza a todos ellos, porque hay muchos hombres trabajando, luchando por el bienestar de sus hijos, para que esto cambie. Y yo creo que hablo en nombre de todos y digo que el año próximo es un año decisivo por la presión social que existe, por la instancia que se han hecho los políticos, y que esto se cae ya por su peso. Así que, compañeros, aguantar el tirón, que ya queda poco, y poneros en contacto con la asociación, por Asociación de Custodia Compartida de Jaén, porque ahí vais a recibir información, apoyo y bueno, lo que haga falta. Tenéis un blog, ¿no? A mí me gustaría recordarlo antes de que nos despidamos. La gente puede acceder, puede consultar, pues bueno, todo lo que vais colgando. Simplemente con poner en Google Custodia por Compartida de Jaén ya sale la página nuestra, el blog. Yo darle las gracias a los ayuntamientos, los diferentes ayuntamientos que por unanimidad nos han apoyado, o en algún caso ha habido PSOE no nos ha apoyado aquí en Jaén. Darle las gracias al Partido Popular, que está teniendo un apoyo y apoyando la causa de la igualdad de los padres que piden la custodia compartida. Y también pedir desde aquí, de los micrófonos, a una señora que hasta por ahora no la dejan hablar, y esperemos que a partir de enero pueda hablar, que es María. Pues nos quedamos con ese mensaje. Yo os quiero agradecer a todos vosotros la presencia aquí en esta casa, en Radio Bailén, y bueno, que continuéis adelante, y que supongo que en próximas fechas pues tendremos más noticias también de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Café Bar La Estación les sigue ofreciendo su servicio de lunes a sábado desde las 6 de la mañana.